Cadena Ser. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes. Seguramente sea una de esas semanas que nuestros corresponsales van a contar durante años. Todos lo vamos a contar durante mucho tiempo. Cada uno se acordará dónde estaba cuando esto pasó. A algunos les ha pillado, además, fuera de su país, la crisis del coronavirus. Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante 15 años para el Grupo Vocento. Ahora le leemos en El País. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Hola, buenos días. Mathieu de Taillac, que informa desde nuestro país para el diario Le Figaro, Radio France y otros medios franceses. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo andas? Hola, Javier. Buenos días. Y a Hans Gunther Kellner, es corresponsal en España de la radio pública alemana Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días. Hola, muy buenos días. Como hombre de radio a hombre de radio, Hans, hay que decir que la radio, en su esencia, tiene también un componente de responsabilidad social, ¿no? Y es fantástico poder estar hablando por un micrófono, contando lo que pasa, aportando serenidad en ciertos momentos, aportando la alarma que hay que aportar cuando el gobierno también así lo pide, ¿no? Y que yo me preguntaba antes, ¿qué pasaría si de repente se apagara la SER, ¿no? Esto sí que sería una alarma gravísima. Sí, bueno, un poco... No quiero transmitir mucho la imagen, pero al entrar aquí esta mañana sí tenía un poco la sensación que también el ambiente aquí está triste, claro. Lo he percibido, ¿no? Así, es decir, la gente con preocupación y bueno, normalmente uno entra aquí, alguien siempre trae unos churros o algo. Estamos como para pasarnos churros unos a otros. Sí, si es un reproche, la churrería estaba cerrada. ¿No? Si la churrería en Madrid, esto es servicios mínimos, ¿no? No, pero es un establecimiento, o sea, no es una tienda de alimentos, es un establecimiento. Estaba cerrado el pasado. Bueno, podríamos tener un debate de una hora sobre esto, pero creo que es malgastar tiempo de radio también. Oye, y yo antes decía, por cierto, a las 8, y me gustaría repetirlo, que desde hace unos días, y yo creo que durante mucho tiempo, si la radio sale y si la radio sigue y si vamos a poder seguir informando y entreteniendo y contando las cosas que pasan, es gracias primero a que la técnica ha avanzado muchísimo, a que podemos hacer radio desde cualquier lugar, desde la mitad del campo si es necesario, y seguramente ustedes ni siquiera lo van a notar, y podemos seguir informando porque es un poco el periodismo de teléfono que decía Mathieu de Taillac en un tuit el otro día, ¿no? Y que hay mucha gente que está trabajando muy duro y déjame citar, no solo hacerlo, pero me gustaría citar a Alberto Ruano, a Emilio Arellano, a Teo Rodríguez, a David Nieto, a Raúl Jiménez, a muchísimos técnicos, a todos los técnicos que hacen que todo esto sea posible y que, de momento, pues casi te diría que no se nos ha cortado nada. Digo, en plan de conexión, ¿eh? Mathieu, esto de trabajar en casa está sobrevalorado, ¿verdad? Bueno, yo creo que los corresponsales freelance, que somos casi todos freelance, jugamos con ventajas que ya estamos acostumbrados, ¿no? A tener pues un lugar de la casa que sirva como despacho, a coincidir con nuestras parejas, los que las tenemos, y a intentar no discutir demasiado, porque creo que hay gente que va a descubrir lo que es trabajar en casa, lo que es convivir casi 24 horas con tu familia, con tu pareja, con quien sea, y para algunos de nosotros, pues lo que cambia es que vas mucho menos a la calle, evidentemente. Yo, pues por eso decía que es como la edad de oro del periodismo telefónico, porque pues en vez de tomar el pulso diariamente en la calle, pues hablas más con expertos por teléfono y así, pues mira, pues no participas en la posibilidad de contagiar a los demás. Entonces, pues es peor, pero bueno, todos tenemos que hacer un poco ese pequeño esfuerzo, ¿no? Yo el otro día leía una pieza de un articulista del New York Times que le pilló el anuncio de Trump en París, en una semana de trabajo en esa ciudad, y contaba cómo fue corriendo al aeropuerto pensando que no podría regresar a Estados Unidos, que era su país, él quería volver a Nueva York, y llegó a pagar miles y miles de dólares por un billete en tarifa de turista. Hubo alguien que llegó a pagar 25.000 dólares por un billete en tarifa de turista, para luego saber que Trump eximía de esa prohibición a todos los ciudadanos estadounidenses. Con lo cual él podía haber regresado cuando hubiera querido. Cuando luego llamó, por supuesto, a servicio telefónico para que le devolvieran el dinero, le dijeron que el tiempo de espera era de 18 horas al teléfono para poder hablar con alguien. Pero esto planteaba, sí que planteaba una cuestión que era relevante, y creo que en esta mesa que tenemos aquí los sábados es particularmente relevante, y es el componente patriótico, ¿no? Cuando esto está pasando en tu país y tú estás fuera de ese país, o al contrario, cuando estás en el país que está pasando y no eres de ese país. Yo no sé si lo que te pide el cuerpo es salir, quedarte, si te preocupas más, si te preocupas menos. Yo tengo mi recuerdo del 11S, lógicamente, pero quería compartir con vosotros un poco esa reflexión, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Íñigo, claro, tu mujer es italiana. Yo no sé si está a gusto ahora aquí, preferiría estar allí. Bueno, yo tengo relación con muchos italianos, tanto en Italia como en España. Y los italianos en esto han tenido un papel muy curioso, porque primero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que obviamente todos se sienten muy mal estando lejos de su casa, de sus seres queridos, de sus padres, de sus amigos, porque estando lejos es como si sufrieras el doble por no estar allí. Y eso es una sensación muy extraña, que todo el mundo que ha tenido alguna vez alguna desgracia y le pilla fuera, pues se siente rarísimo, ¿no? Porque no estás compartiendo aquello. Y eso ya es una sensación, bueno, un dolor añadido, digamos, ¿no? Que los demás no tienen, y que sales a la calle y nadie es como tú, porque los demás pues no lo viven de la misma manera, y eso ya te hace sentir raro. Pero es que luego hay un doble extrañamiento en los italianos, que ha sido este papel que han tenido y tienen todavía de Cassandra, ¿no? De el profeta destinado a no ser creído, ¿no? Uh-huh. Hablando con italianos, y cualquiera que siguiera la realidad de Italia con atención, era para que esto, pensar que todo el mundo estaba distraído, no era consciente, no se daban cuenta del peligro. O sea, empezó con los italianos de Milán hacia los de Roma y el sur, entre ellos mismos, es decir, de verdad, no os creéis lo que está pasando, en una semana vais a estar como nosotros, tomáoslo en serio, no salgáis de casa, etcétera. Luego ya se fue extendiendo por toda Italia. Y luego los italianos en el extranjero, ¿no? Los italianos que había aquí flipaban porque no entendían cómo no se tomaban medidas, porque la gente no se lo tomaba en serio. Pero era muy curioso ver esto de que hasta que realmente no te toca, por muchas noticias que veas, por muy conectados que estemos hoy, todos, la globalización, hay internet, todos sabemos todo, bueno, la gente no se la acaba de creer. Y de hecho, cuando se la ha creído ha sido cuando ha habido medidas drásticas, ¿no? Entonces se la ha tomado en serio, porque hasta entonces pensaba que el mensaje era hacer vida normal y lavarse las manos, con lo cual era todo igual, ¿no? Yo creo que hasta el jueves por la tarde no hubo una primera toma de conciencia fuerte, al menos en Madrid, y hablabas con italianos y se esperaban, ¿no? Porque encima les tomaban por histéricos o por locos, en fin, y veías el partido de la Champions del Liverpool con el estadio lleno, ¿no? Y jugando tranquilamente el miércoles, esto fue el miércoles, ¿no? Entonces, bueno, también veía la manifestación del 8 de marzo y decían que era increíble, en fin, pero visto aquí y oído aquí, decías, hombre, estáis exagerando, también porque hay esta propensión muy humana a no perder los nervios, a no perder la calma, a que no se cree el pánico, ¿no? Que entonces en un principio había esa tendencia a todos a no ponernos nerviosos, y hasta que de repente hemos visto que quizá nos tenemos que poner nerviosos, ¿no? Nos teníamos que haber puesto sí, nerviosos. Sí, pero claro, es muy difícil medir ese momento, también para un gobernante, una autoridad. Sí, pero sabes que por eso son gobernantes, Íñigo. Sí, tienen que saberlo mejor que nosotros. Claro. ¿No? Yo no sé hasta qué punto desde fuera se ha mirado a Italia con atención para ver, porque era clarísimo lo que ocurría allí, ¿no? Y de hecho los italianos han llevado muy mal, pues por ejemplo, que circulaban bromas sobre ellos, ¿no? Tú imagínate, estás encerrado en casa en Milán dos semanas y te llegan memes y cosas de franceses había bastantes, ¿no? Riéndose de los italianos, pues, que eso a los italianos les tocaba la nariz muchísimo, porque ya sabes que italianos y franceses ya tienen un pique histórico, ¿no? Sí. Aparte del fútbol. Y es que les hacía daño, decía, bueno, porque hay siempre ese complejo en Italia de que el resto de Europa se ríe un poco de ellos porque, bueno, pues porque son como son, porque no te puedes fiar, porque es un país un poco así. Yeah, yeah. Pero en este caso les dolía realmente, ¿no? Cuando luego ves cómo se está comportando en Italia, que en Italia siempre ocurre, que en momentos críticos los italianos sacan lo mejor de sí mismos, ¿no? Y ves cosas heroicas, emocionantes y una capacidad de sufrimiento y de entereza y de lucidez que es única, ¿no? Veía, ayer empezaba a circular ya estos vídeos de lo tenemos por ahí, creo. Si quieres, explica lo que es antes de escucharlo. Sí, pues la gente encerrada en casa, esta virtud y talento único del italiano para desdramatizar, ¿no? Que yo creo que es un pueblo único para eso, ¿no? De desdramatizar. Pues los napolitanos salían a la ventana en los patios, y con acordeones, con panderetas, y cantaban canciones en coro, cada uno de su balcón, ¿no? Y es muy bonito y muy, muy emocionante. A ver, ¿no? Vamos a escucharlo. Entonces, oye, hay otro vídeo por ahí, vamos a escucharlo un momentito, que es una grabación que han hecho los corresponsales españoles en China, que están contando un poco cómo han vivido ellos el aislamiento, pero el vídeo no lo han hecho para hablar sobre ellos, lo han hecho para darnos ánimos para sobrellevar ahora nuestro propio aislamiento. Así que está curioso ver cómo se dirigen a nosotros, digamos, desde el pasado, ¿no? Nosotros somos lo que eran ellos hace unos meses, a ver qué nos dicen. ...50 días de cuarentenas, de aislamiento, de no tener vida social... ...el tiempo ha pasado rápido, pero también os aseguro que no está siendo fácil... ...es como estar atrapado en el tiempo... ...hará falta mucha disciplina mental, mucha fuerza mental... ...te sentirás a veces frustrada, triste... ...pues sinceramente, las primeras semanas parecía que esto no fuera a terminar nunca... ...que cada día era el día de la marmota... ...el aislamiento sobre todo al comienzo daba miedo... ...y a mí que me gusta tanto pasar horas en un bar hablando con amigos... Me parecía imposible. Yo creo que al principio no fui muy consciente de la responsabilidad que teníamos. Era de las que me preguntaba si, por ejemplo, era necesario quedarse en casa. Esta lucha no solamente compete al gobierno o al personal sanitario, sino a todos y cada uno de nosotros, porque estamos en primera línea de defensa para parar la enfermedad. Si hoy no nos contagiamos, mañana no se contagiarán otras 3 personas y pasado no se contagiarán otras 9. Y nuestra responsabilidad es incluso más global. Pensad, por ejemplo, con el tercer mundo, donde si llega, las consecuencias serían muchísimo peores. Secreto, tal vez, seguir el ejemplo de la sociedad china y tomarse esto con mucha calma. Ver en esta situación una nueva experiencia. Aprender, leer, estudiar. Vídeos musicales, música, juegos juntos. Después de tocar una cosa, alcohol, ¿es alcohol? Nosotros tenemos una hija de 3 años y medio. Procuramos salir con ella todos los días al parque más cercano, al menos. Y sobre todo seguir las recomendaciones de los psicólogos, ya que cuanto más estresados estén los padres, más afecta a los niños. Esta esquina, que en condiciones normales es una de las más transitadas de la ciudad, hace unas semanas estaba desierta. Ahora, en cambio, como podéis ver, ya empieza a haber gente. Si una cosa ha demostrado China es que juntos podemos vencer al coronavirus. Ánimo. Ánimo. Mucho ánimo. Mantener siempre la calma, que esto pasa y es fácil sobrevivir. Ánimo a todos. Ánimo, ánimo, ánimo, se puede hacer. Y muchas gracias por ser héroes y quedaros en casa. Bueno, pues son los corresponsales españoles en China, mandándonos ánimo. Yo creo que es un vídeo que tiene una parte de cariño muy, muy conmovedora. Y me ha gustado mucho lo que decía uno de ellos, ¿no? Hay que aprovechar este tiempo para aprender, para leer, además de para ver Frozen una vez más, no sea que descubramos que hay un personaje nuevo que no habíamos conocido, ¿no? En tu caso, ¿cómo estás, Hans? Bueno, yo estoy bien, todavía sin ningún problema. También mucho tiempo encerrado en casa, sobre todo porque, bueno, ya sabes que mi especialidad son los reportajes en la calle y esta posibilidad se reduce enormemente. Quería añadir a lo que dijo Mathieu de las recomendaciones del trabajo en casa como experto en esto también para todos vosotros. Como tenéis el dormitorio y el despacho muy cerca, es muy importante salir del pijama por la mañana, no por hacer, y tampoco el chándal. Son esas cosas un poco que uno hace. Hay que ponerse elegante a la par que sencillo. Sí, así es. Sí, sí. No, es importante porque uno trabaja de otra forma y también con otro humor. En relación añadido a lo que dijo Íñigo, yo creo que eso es en toda Europa así. Es decir, quizás los italianos tampoco se tomaron tan en serio lo que ocurría en China, como todos nosotros, hasta que les tocó. Y nosotros, y cada uno tiene un poco esa sensación patriótica que su sistema sanitario es el más excelente del mundo y no le va a tocar. Eso se escucha ahora mucho también en Alemania. Por ejemplo, cuando se ve, qué sé yo, se dice, ¿cómo está el sistema sanitario en España? ¿Por qué aumentan tanto los casos? Yo digo, pues tómate una semana y verás cómo aumentan también en el mismo ritmo en Alemania. Pero la gente no se cree eso y eso claro. Es... ¿En Alemania cómo es la situación ahora? Hay pocos casos de... Sí, bueno, en el número absoluto es parecido, lo que pasa es que Alemania tiene mucho más habitantes, ¿no? Hasta hace poco ha sido mucho más regional, y bueno, para ahora también en algunas regiones se están cerrando los colegios también y tomando medidas no tan drásticas todavía, pero bueno, ya te digo, es la semana que viene seguramente también van a estar cerrados comercios, bares, cosas así. Pero en general la gente no tiene la conciencia. Yo, claro, es que mi madre tiene 75 años y yo le digo que por favor, que evite de cualquier manera los posibles contagios. Claro. Esas son las cosas que a uno... le preocupa entonces, ¿no? No, pero es muy interesante esto que dices, sobre todo también sobre el sistema sanitario, ¿no? Sí. Y yo creo que ese elemento patriótico es curioso que florezca en estos casos, pero también que nos lo coloquen en la cabeza como si fuera una idea permanente, que es indemostrable, ¿no? Es igual que Estados Unidos coloca a sus ciudadanos en la cabeza la idea de que es el mejor país del mundo, cuando muchos de ellos están pasando hambre, ¿no? Y siempre se nos dice que nuestro sistema sanitario es de los primeros del mundo, pero no por mucho repetirlo, eso es verdad. No, es un mantra, en realidad. Claro, es un mantra. Consigna. Incluso en esos tiempos, un poco a propaganda. Es decir, ahora nos escuchan mucha gente que necesitan el sistema sanitario, que al cual tienen un enfermo, y muchos empleados en el sistema sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, limpiadores, y sí hay que darles confianza, ¿no? Pero también no hay que olvidar que hace nada había el movimiento de las batas blancas que se manifestaron claro. En contra de la privatización del sistema, y no hay que olvidar que en Madrid, solamente Madrid, tiene 3.300 empleados menos que hace 10 años en el sistema sanitario. Eso no es una cifra que se compensa con contrataciones rápidas. Y sin embargo, los pasillos están llenos de gente esperando tener un respirador o una bombona de oxígeno, y nos siguen diciendo que es el mejor sistema sanitario. Yo creo que no es, y lo decía también en el ámbito de la política, ¿no? Con todo lo que puede significar el 8M para este presidente, puede acabar siendo el momento que ha definido su mandato, ¿no? No haber cancelado aquella manifestación, no haber actuado con mayor prestancia, ¿no? Esa reflexión hay que hacerla más adelante. Ahora estamos en otro momento, que es el momento de colaborar y el momento de diseminar información que sea más o menos colaborativa y que contribuya un poco al bienestar social, ¿no? Pero también habrá que hacer esa reflexión, ¿no? ¿Era verdad que nuestra sanidad era de las mejores del mundo, como nos llevan diciendo tantos años, cuando de repente nos faltan bombonas de oxígeno, mascarillas, respiradores? Pues tendremos que verlo dentro de unos meses, ¿no? Sí, y también sí, es verdad que podemos constantemente bajar más los impuestos, es decir, gastar menos en los sistemas sociales en general. Podemos hacer eso y sin que se vea mermada la calidad. Eso yo creo que es obvio, es una regla económica. Fíjate, es que yo estudié unos años economía también, y una regla era el principio económico, es decir, tú no puedes sacar al sistema más dinero y esperar que mejoren los resultados. Eso es imposible. Y tenemos que ser conscientes de eso, sobre todo cuando la próxima vez, en las próximas elecciones, nos prometen otra vez bajar los impuestos. Sí, bueno, vamos a dejar hablar a Matías, que está el pobre por ahí, sabe Dios dónde. Sí, sí. No, hablando de elecciones, porque Javier también hablabas del 8 de marzo, que si se tenía que haber cancelado, yo y varios en Francia estamos alucinando un poco con que mañana se vote y se llamen a las urnas a 47 millones de franceses para las elecciones municipales, ¿no? Antes preguntaba sobre si había una especie de patriotismo de los que vivimos fuera de nuestro país de origen. Y yo no sé si patriotismo, pero estoy haciendo un poco de, aparte de corresponsal de prensa, de corresponsal de mi familia, ¿no? Le estoy diciendo, mira, estoy en España, estoy viendo lo que está pasando en España, lo que ha pasado antes en Italia, y Francia, tengo toda la impresión de que va a pasar lo mismo en Francia dentro de 4, 5, 6 o 7 días, ¿no? Que lo mismo que se ha lamentado haber mantenido el 8M, haber mantenido un meeting de Vox el mismo día, pues yo tengo muchas dudas de si en Francia dentro de 4 días, no vamos a decir, ha sido un error mantener esas elecciones municipales, ¿no? Y llamé a mis padres y les dije, pues lo mismo, tienen más de 70 años, les dije, lo siento, pero considerad mucho si tenéis que ir a votar. Y les dije yo, si tengo un consejo que daros es no votar ese domingo, siempre habéis votado, no es por dos votos más o dos votos menos en Burdeos, ocurre que no votan como yo, pero eso no era el argumento, por favor, si podéis quedaros en casa, ¿no? Ocurre que son dos vueltas. Entonces mi padre me dijo, bueno, tal, pero es que está bastante empatado, tal. Digo, bueno, pues espérate la segunda vuelta y ve primero la primera vuelta y si ves que dentro de 4 días dicen que ha sido una locura permitir las elecciones, oye, pues entonces ya no vas ni a la primera ni a la segunda, ¿no? Y creo que eres convencido de esperarse ese domingo. Yo nunca he llamado a nadie para que no votara al revés, ¿no? Pero en esta ocasión, con la experiencia que tenemos desde otros países, pues yo estoy insistiendo en que se tome en cuenta la experiencia italiana, que se tome en cuenta la experiencia española, ¿no? Porque estoy viendo en medios, pues no sé, hace 2 días hacía un directo en una tele francesa y mientras esperaba poder hablar, pues escuchaba a los tertulianos y había uno que decía, bueno, ya, la vía italiana, pero si es para tener los resultados italianos, tampoco nos interesa. Estamos intentando hacer, decía él, una vía francesa, pues a ver, a lo mejor funciona mejor. Pero como si eso fuera, no sé, la excepción cultural de Francia. Y estamos hablando de un virus, de algo médico. Ahí no hay vías y vías. O sea, estoy viendo una especie de soberbia de país a otro que no tiene lugar. Hay, ahora que estamos hablando de corresponsales de ida y vuelta, pues hay una carta de los corresponsales, de muchos corresponsales franceses en Italia, que se ha publicado en el diario Libération, que dice, a ver, nosotros estamos en Italia, estamos viendo lo que ha pasado y os estamos diciendo que no estáis tomando las medidas suficientes, ¿no? Y creo que, pues eso, que Francia se tiene que tomar las pilas. O sea, lo de las elecciones me parece una barbaridad. Esa ceguera nacionalista o patriótica que te hace pensar que las fronteras siguen existiendo cuando llevas toda la vida intentando desmontarlas, ¿no? Que es lo que hacemos en la Unión Europea. Sí, se decía en Chernóbil que las autoridades francesas en su momento dijeron que la nube de Chernóbil iba a parar en la frontera, ¿no? en eso seguimos. Es verdad. Bueno, queríamos hablar un poco de esto también, de coordinación, de solidaridad, de unos con otros o unos contra otros, ¿no? Esto de que Alemania le niegue mascarillas a Italia y al final se las acabe dando China porque le han sobrado, porque había alimentado un poco más la producción de lo que luego ha sido necesario. Y hay de hecho un corresponsal en Europa que se llama Pablo Rodríguez Suárez, que ha estado en este programa alguna vez más, tiene un libro maravilloso que se llama Europa soy yo, que él suele decir, parafraseando a Gary Lineker, que el periodismo es eso que juegan 11 contra 11, pero siempre acaba escribiendo algo con el corresponsal en Bruselas, porque todo pasa por allí. Pablo Rodríguez Suárez, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también nuestra corresponsal allí mismo, que es Griselda Pastor. ¿Cómo estás, Griselda? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, lo primero, contanos alguno de los dos, porque es uno de esos países a los que no estamos prestando demasiada atención. En Bélgica hay casos, no hay casos, hay cierres, no hay cierres. En Bélgica tienen los mismos cierres que aquí. A partir de esta medianoche se ha decidido que los bares, los cafés y los restaurantes permanecieran cerrados. Se han cerrado las escuelas, pero con el método belga, hay que decirlo, que se mantiene un servicio de guardería para los padres que trabajan en el sector sanitario o en algún otro sector, por ejemplo, seguridad, o que tienen una razón muy fuerte para no poder cuidar a sus niños. Habrá ese servicio de guardería, pero no va a haber clases. Y a partir de allí, bueno, las tiendas están también cerradas el fin de semana, pero van a abrir durante la semana. Y hay un poco de confusión, ha habido mucho malestar. Sabéis que este país tiene dos partes, la parte flamenca y la parte francófona, que está en Valonia. Y a partir de allí, los flamencos, que es donde hay más casos, hay que decirlo, no estaban de acuerdo y pedían, y escuchamos al alcalde de Amberes, exigirle al gobierno un plan de compensaciones para la suspensión de eventos antes de aceptar aplicar la medida, ¿no? Pero todo esto cambió anteayer por la noche y desde ayer está claro, se van a tomar las mismas medidas que estamos tomando en España. Pablo, Europa es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, así se ha declarado, lo ha reconocido también la OMS. Y la palabra que más oímos en Bruselas, lo leemos en vuestras crónicas, lo escuchamos en vuestras crónicas, es coordinación. ¿Hasta qué punto es una cosa que se dice y no es una cosa que se lleva a cabo? De momento es una cosa que se dice. Yo creo que para entender lo que ha pasado o lo que no ha pasado estos últimos días, tenemos que dar unos cuantos pasos atrás. Pero no pasos tímidos, sino de años. Seguro que vosotros habéis escuchado, incluso compartís esa máxima de que la Unión Europea solo avanza durante las crisis, ¿no? Bueno, esto que todo con todos sus matices pudo ser válido hasta hace un tiempo, ya no lo es. Las crisis, por desgracia, se nos están acumulando y no se resuelven. Se están apilando, se están enquistando, se están infectando y supuran. Pensad un poco, pensad en las últimas crisis que hemos tenido, simplemente en el último lustro, la crisis griega. Pues mira, hoy mismo teníamos en algunos periódicos europeos las grabaciones del Eurogrupo de Varoufakis famosas que se habían quedado por ahí pendientes y vemos cada día los campos de Moria y lo que está pasando en Lesbos. La crisis política por la llegada de refugiados de 2015 que casi se carga el espacio de libre circulación. Estuvo muy cerquita. Ayer mismo 5 países anunciaron unilateralmente que cerraban fronteras dentro de la Unión Europea impidiendo el paso de países europeos. Pensad en el Brexit, que todavía lo estamos negociando, en las reformas económicas pendientes, en el auge populista. Todas estas medidas no se han resuelto y se van acumulando. Así que hay un problema que explica cómo las tensiones y los problemas entre países están ahí generando un malestar profundo de fondo. Claro. Para entenderlo luego hay que irse simplemente unos días atrás. Pensad el lunes. Este lunes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía una rueda de prensa convocada. ¿Por el coronavirus? No, no era el coronavirus. Era lo que estaba sucediendo en la frontera de Grecia y Turquía. Que no es que no sea un problema muy grande, porque es un problema gigantesco. Pero ¿qué ocurre? Que ese era el problema en la agenda política alemana el lunes, probablemente ese era el tema principal. Y para von der Leyen, el lunes todavía, el coronavirus era el segundo tema. El martes todavía. Hasta el miércoles no empezó a poner el coronavirus en las prioridades. De hecho, el jueves ella tenía previsto un viaje a Grecia que canceló el miércoles por la tarde. Así que las prioridades ahora mismo en muchos países no están exactamente en la misma línea. A mí me contaban un caso, los embajadores, sabéis que de la Unión Europea se reúnen muy regularmente, lo llamamos el Correper. Y esta semana estaban preparando las conclusiones del Consejo, que en teoría se va a celebrar el día 26. Y estaban hablando de cuestiones digitales, de cuestiones genéricas, y el embajador italiano, que es el más cabreado, que esta semana ha publicado una carta en un periódico pidiendo solidaridad, les dijo, ¿pero en qué mundo vivís? ¿Qué estáis haciendo? Si solo tendríamos que estar hablando de coronavirus, deberíamos hacer unas pocas líneas y ya está. Y los colegas le decían, esto el coronavirus, sí, sí, seguro que en tu país es importante, pero esto se acaba en unos días. Luego, lo importante es lo digital, que es lo que se va a hablar en el futuro. Esto es para toda la vida. Tenemos que centrarnos en esto. Así que, claro, cuando la diferencia de impacto en los países es tan grande, cuando el sufrimiento es tan grande en un sitio y todavía ajeno en otros, la falta de coordinación es una realidad absoluta. Claro, a mí me gustaría que los dos hablarais un poco también de lo que entendéis por todo el tiempo que lleváis allí, que es media vida, del concepto de solidaridad europea, ¿no? ¿Hasta qué punto la Unión Europea acaba convertida en una especie de institución en la que se reparten diferentes botines, pero cuando hay que trabajar en algo que tiene pues un vínculo común, aunque sea un vínculo negativo, como es el del coronavirus, todo el mundo mira hacia su país, nadie mira hacia el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Lo que yo decía antes, esas mascarillas alemanas que se niega a trasladar a Italia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que la Europa de los 27, por ejemplo, gestionara materiales sanitarios que llegaran donde más falta hacen? Bueno, es la gran duda y es la gran respuesta que llevamos intentando plantear en las salas de prensa desde hace más de una semana y a la que nadie nos contesta, ¿no? Porque, como está diciendo Pablo, ruedas de prensa estamos teniendo muchas últimamente y de alto nivel, si queréis, comparecen los presidentes de la comisión, la presidenta de la comisión y el presidente del consejo. Pero a esa pregunta, oigan, ¿pero de qué están hablando? ¿De solidaridad? Pero si es que no hay mascarillas. No, pero no es que no haya mascarillas, es que no hay líquido para hacer los análisis de este virus. En Bélgica, por ejemplo, están súper racionados. No sabemos si hay tan pocos casos, 500 y pico, 550, porque hay pocos casos, o no sabemos si hay pocos casos porque no hacen análisis a nadie que no consideren que es sospechoso completo de poder tener el virus, ¿no? Y esto es lo que no se entiende. No se entiende que después de haber visto lo que pasaba en China, estemos en Europa, que suponíamos que iba a tener una situación muy distinta ante esta enfermedad, nos encontremos que la evolución de contagio es superior y nos encontremos que no hay material sanitario. No hay material sanitario casi en ningún sitio. Y donde lo hay, lo tienen acaparado. O donde lo hay, lo tienen bloqueado en la frontera. Ayer decían los políticos belgas que tienen un cargamento importante en Trieste de mascarillas, pero no las pueden hacer llegar porque no tienen el dinero para pagar en mano. Porque les exigen que paguen en mano lo que tienen ahí puesto en el barco. Bueno, son situaciones que son incomprensibles completamente. O sea, no vale que de golpe y porrazo descubramos que el sistema económico que tenemos basado para la protección del euro es un error y que no permite invertir, cosa que los países del sur llevamos mucho tiempo diciendo y que ahora, en fin, sí, teníais razón. Invertid lo que queráis. Pero bueno, a ver, primero, ¿de dónde sale el dinero? Segundo, si veis las respuestas que se están dando son nacionales, la política sanitaria es una competencia nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es una competencia comunitaria. Las instituciones no pueden tomar decisiones en nombre de los gobiernos. Es un ejercicio enorme el que se está intentando hacer, pero lo cierto es que en este ejercicio de intentar encontrar el equilibrio entre lo colectivo y lo individual, por decirlo así, ¿no? a nivel de estados y de gobiernos, estamos viendo unas carencias enormes a nivel europeo, que lo peor del caso es que desde aquí no se reconocen, porque en cada conferencia a la que nos convocan se nos sigue hablando de solidaridad, Europa Unida, Europa solidaria, estamos luchando juntos contra la enfermedad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando llevas apuntados 15 bla, bla en la libreta, levantas la cabeza y pides la palabra, pero es que no puedes más, por favor. Claro, Pablo, porque pasa de ser la Europa de la Unión y la solidaridad a la Europa del no me fío de ti, que es lo que decía Griselda, ¿no? Sí, hay que entender, yo creo que hay que hacer dos matices para entenderlo bien. Como ha dicho Griselda, por ejemplo, en competencias de sanidad, las instituciones europeas no tienen ellos las competencias. Coordinar a 27 países que están teniendo crisis y gabinetes de crisis interno, que a duras penas son capaces de coordinarse entre ellos mismos a nivel nacional, con sus regiones, con sus comunidades autónomas, es extremadamente difícil, porque la tensión que tienen en sus gabinetes internos la transmiten afuera, aparte de las prioridades y de intereses contrapuestos. La Unión Europea es lo que es. En países como España tendemos a proyectar en Europa todos nuestros deseos y frustraciones. Pensamos que es un lugar que funciona coordinadamente, que funciona a la perfección, donde se toman decisiones, donde todo es mejor, donde todo se hace muy rápido. En absoluto, no es el caso. Entonces, nosotros, muchos los españoles, proyectamos ahí esa frustración, ¿no? Todo lo que no funciona en España, esperamos que venga alguien, un ente superior, en el mejor término de la palabra, que nos lo arregle, que tenga muy claras las ideas, las prioridades y los procedimientos. Eso no existe, esa Europa no existe, entonces es muy complicado. Y ahí tendemos luego nos pasa factura, porque si colocas tantas expectativas en que alguien más eficiente te lo va a resolver y no hay lo que aquí llaman delivery, no, o sea, no te ofrecen resultados, la frustración es doble y dices, oye, Europa no funciona, qué desastre, esto es un horror, que se caiga la Unión Europea, porque si para esto no funciona, no es eso. Al final, poco a poco se logra coordinación, es muy lenta, pero hemos visto, por ejemplo, como Alemania decía a finales de esta semana, ayer, por ejemplo, publicaba la prensa italiana, que le va a dar 1 millón de mascarillas a Italia. Vimos a la presidenta de la comisión, una alemana, abroncar públicamente a Francia y a Alemania desde el estrado, muy tarde, con todos sus matices, pero hacerlo diciendo que ese camino no funciona. O sea, que hay un elemento de coordinación, pero no podemos esperar. Muy tarde, Pablo, muy tarde. Muy tarde y con muy poca voz, perdona, porque yo creo que, ya que no tienen competencias, esa es su función. poner a los gobiernos ante el espejo y decir, oigan, señores, que estamos hablando de unidad y unidad quiere decir esto, que estamos hablando de solidaridad y solidaridad quiere decir esto. Ergo, hoy comparezco para pedir a mi gobierno y al de todos que respondan con dignidad ante una crisis que nos ha de permitir responder al riesgo al que estamos enfrentados de una forma europea. Claro. Bueno, yo no sé si no se está cargando aquí la Unión Europea también con demasiadas expectativas, como dice Pablo, ¿no? La tendencia es siempre cargar al final los problemas que tenemos en nuestra vida diaria a la Unión Europea, es decir, o al gobierno de turno, y el gobierno de turno al final lo hace a la Unión Europea, porque me parece que esto es muy abstracto, ese debate, es decir, ¿qué debe hacer Europa? ¿Qué puede hacer Bruselas realmente en un sistema, como habéis dicho, de sistema de salud completamente nacional y que son completamente diferentes? El alemán no tiene nada que ver con el español, ni es estatal, es decir, es público pero a la vez privado. El italiano y el español son muy diferentes. Y además, nos figuremos qué descoordinados nos parecen a veces los sistemas públicos de salud en España, de las comunidades autónomas. Entonces, es decir, ha tardado mucho en el que se establezca una estrategia de compra común por parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, en España. ¿No? Sí, yo creo que también es un problema, no tanto de que se espere que los demás hagan algo, pero emerge otra vez esta visión de insensibilidad de los países del sur, que ha coincidido otra vez, que están en una situación difícil, sí. Italia, España, una insensibilidad de que no hay empatía, no hay comprensión, no hay interés, ¿no? Y esto se refleja muy bien en el gran lío que se ha montado con la rueda de prensa que hizo Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, cuando dijo, en fin, que no el Banco Central Europeo no está aquí para hacer que baje la prima de riesgo de Italia ni para tomar medidas, ¿no? Eso hundió las bolsas de Milán en la peor caída de su historia. Y el propio presidente de Italia, Mattarella, que suele ser una persona comedidísima, o sea, que nunca dice una cosa más, una palabra más alta que la otra, hizo una nota muy dura para lo que es el jefe de Estado italiano, diciendo que, en fin, se espera que los países, si no pueden ayudar, por lo menos que no pongan obstáculos, ¿no? Porque esto en Italia ha sentado fatal, y simplemente es que piensan que esta señora vive en Marte, está en su despacho con la calculadora y no se está enterando de lo que está pasando, y eso es lo que fastidia, no tanto, ya es lo que dicen, no tanto ya si no quieren ayudar, que no ayuden, pero por lo menos que encima no lo pongan peor, ¿no? Sí, pero lo entiendo, que es un poco un problema de la música, ¿no? Que suena. Pero aún así, insisto, que a mí me parece que se carga a Europa demasiadas responsabilidades, mientras los propios ciudadanos europeos han negado dotar a Europa con esas responsabilidades, es decir, con esas herramientas. Recuerdo que la Constitución Europea fue rechazada por los ciudadanos de Holanda y Francia, me parece también, ¿verdad, Martín? Y Irlanda. Y Irlanda, es decir, tenemos el espacio pero no que tenemos impide, porque no impide solidarizarse. O sea, es decir, hemos tenido por lo menos tres crisis grandes en las que había una ocasión o tres ocasiones de demostrar que la Unión Europea sirve para solidarizarnos entre nosotros, ¿no? Es decir, la crisis económica de hace ya casi 10 años, la crisis migratoria, que estamos dejando solas España, Italia, Grecia, las fronteras externas, que son las fronteras de la Unión Europea, y ahora está crisis, ¿no? Nos estaba contando Griselda que hay unos materiales que necesitan los italianos, mascarillas, que solo falta pagarlas para que entren en el territorio. No, ahí hace no falta, creo que haga falta una constitución para que entren. No, que están ahí disponibles, ¿no? Bueno, hay un cargamento que está en Trieste y no llega a Bélgica, bueno, es porque no tienen. En este caso a lo mejor no hace falta. Perdón, es que lo una vi ayer constitución en la para que. Claro, en este caso igual no hace falta una constitución europea para que entre, ¿no? Hay una ocasión de decir, oye, señores, vamos a hablar, vamos a ver entre todos qué necesita cada país, cuál está en situación de mayor urgencia y, pues, sacar dinero, lo mismo que se sacó con la crisis económica, ¿no? Porque parece que cada uno, pues, a Lagarde también le criticó Macron en su discurso el jueves por la tarde, o sea, una declaración institucional, pues un poco como la que ha hecho Sánchez, y delante de todos los franceses, pues diciendo, no ha hecho suficiente o no anuncie o bastantes cosas el Banco Central Europeo. Pues muy bien, pero es que la propia Lagarde está diciendo, yo sola no puedo, necesito a los estados para que vosotros hayáis cosas, desbloqueáis fondos y demás. O sea que cada uno está tirando la pelota al otro, y yo creo que sí, los europeos estamos en condiciones y legitimados para decir, oye, entre nosotros tenemos más fuerza y vamos por lo menos a solidarizarnos económicamente con los que son los primeros en caer, porque después de los primeros que caen, pues caerán los siguientes. Claro. Hay incluso una teoría que es que hay una parte que se explica por el clima, ¿no? En Francia hay algo menos, en Alemania algo menos, en Inglaterra menos, y hay un estudio de universidad, creo que de Maryland, que dice, bueno, pues hay una latitud en la que los países están más afectados. Curiosamente, Asia del Este no está tan afectada y está más conectada con China que Europa. Pues ¿por qué? Porque está más al sur, y entonces a lo mejor este virus vive en las condiciones de humedad y de temperatura determinadas, ¿no? Y probablemente cuando la primera llegue de verdad, pues el virus vaya subiendo desde España, que se recomponga, y a Francia y Alemania que vayan a sufrir más, ¿no? Entonces o nos solidarizamos ahora incluso por egoísmos o va a ser muy complicado. Yo me pregunto, Pablo, si todo esto que estamos hablando es un error de diseño de la Unión Europea, si es imposible poner de acuerdo a personas que en cuanto ocurre algo, sea de mayor o de menor gravedad, lo que van a hacer es coger su teléfono y llamar a sus jefes en su propio país. No es tanto la falta de diseño, sino el grado de ambición al que quieras aspirar. Lo vemos hay una tensión permanente. Vamos a aclarar unas cuantas cosas sobre Europa. Nada, absolutamente nada de Europa, de la Unión Europea, nada se hace sin el consentimiento de los Estados miembros. La última palabra la tienen por norma los Estados miembros siempre. Así que, aunque en esta crisis, por ejemplo, las instituciones no han estado a la altura, pensad que hemos cambiado el liderazgo de las instituciones hace apenas unos meses. Von der Leyen ha sustituido a Juncker, Charles Michel ha sustituido a Donald Tusk y Lagarde ha sustituido a Mario Draghi, es decir, a tres personalidades de una potencia política y de una experiencia extraordinaria, y están todavía en los primeros compases, pero la última decisión es siempre de los Estados miembros. Y hay una tensión permanente, pero hostil. Es decir, hay choques muy profundos entre ellos, la Comisión con el Consejo, los Estados miembros, los embajadores con los comisarios, porque hay una lucha de peleas. Las instituciones quieren poder para sí mismas, quieren eso mismo que estáis, a lo mejor algunos, reclamando, esa capacidad de coordinación o de iniciativa, de decisión, pero los gobiernos, muy celosos de sus competencias, no lo permiten, y es muy raro que lo vayan a permitir. Así que cada avance institucional es una concesión que cuesta muchísimo arañar y pelear, porque al final es quien tiene la última palabra, y los gobiernos no van a renunciar voluntariamente a ella. Así que ahora las decisiones que se permite tomar de manera coordinada, inmediata, o el presupuesto que pueden gestionar las instituciones, es el máximo al que los estados se lo permiten. Y cada concesión hay que pelearla. Y mientras haya un solo país que las limite, y en cuestiones económicas sabemos que hay muchos de ellos que ponen unas trabas muy, muy importantes, esperar más o querer más de ellas es imposible, y solo puede generar aún mayor frustración, porque el diseño es verdad que es muy complicado y que durante décadas fue la única manera de avanzar, ¿no? Que embajadores que hablaban el mismo idioma se metieran en una sala y entre ellos negociaran a puertas cerradas. Eso hoy mismo, con la politización que tenemos y la polarización tan grande que tenemos en toda la Unión Europea, hace que sea mucho más difícil que antes alcanzar acuerdos que tradicionalmente, digamos, que eran una cuestión a veces incluso de mero trámite entre colegas que hablaban francés. Creo que estamos ante el problema del efecto Brexit, ¿no? Lo que has preguntado es muy interesante, porque es como si el modelo hubiera tocado techo. De alguna forma sabemos que en muchas capitales hay horror a la directiva de Bruselas. Es decir, eso de que Bruselas decide, Bruselas manda, ¿no? Ha creado como una especie de anticuerpo, y se considera aquí que muchos de la presencia fuerte de derecha radical en muchas capitales está vinculada también con esto. Y por esto en las instituciones intentan como pasar desapercibidas. Es decir, ellos tienen unas competencias que en este momento no ejercen en muchas cosas, o podrían tener un protagonismo que no están asumiendo. Y este es el efecto Brexit. Es decir, no quieren dar ningún argumento a ninguna capital europea para que se pueda decir que la culpa está en Bruselas, porque intentan preservar el proyecto. Es verdad que de momento no hay una alternativa a este proyecto y que las transformaciones del proyecto siempre han sido muy lentas. Y en situaciones como estas, hay que decirlo, la culpa no está aquí, pero es verdad que aquí hay un instrumento claro, que es el mediático, que no se ha utilizado, un instrumento evidente, que es el de la palabra, que no se ha utilizado para pedir, para exigir, para decir, oigan, por favor. O sea, yo recuerdo el día que Michel, que es el nuevo presidente del Consejo, como explicaba Pablo, convoca esa reunión de jefes de gobierno vía tuit, ¿no? Voy a convocar una videoconferencia. Y yo le pregunto al portavoz, oye, perdóname, es que Macron ha anunciado en Francia que va a tener una reunión con los jefes de gobierno europeo. ¿Es la misma? Sí. Ah, vale, vale, gracias, ¿no? Solo quería saber esto. No convocaron hasta que nos salió en París la noticia, ¿no? Tuvimos hace sobre la estructura y de la Unión Europea y los miedos de que Bruselas podría tener demasiado poder y competencias. Tuvimos una vez un encuentro, los corresponsales, con José Borrell cuando todavía era ministro de Asuntos Exteriores, y esos briefings con Borrell me encantaban porque hablaba a los micrófonos sin tapujos, sin tener en cuenta sus asesores de comunicación, que es una cosa que hoy en día se ve muy poco ya en los políticos. Y él describió la Unión Europea, o cuando España entró en la Unión Europea era un proyecto de una gran esperanza para los españoles. Los españoles venían de una dictadura propia, del dictador era español, Franco, impuesto, y pensaron liberarse, democratizarse a través de la Unión Europea. Mientras en los países del este esto era completamente diferente, porque ellos vivían prácticamente bajo la dictadura durante muchas décadas soviética, es decir, era un organismo o algo externo al que tenían que ceder su poder y no, en realidad no tenían poder nacional. Y esto explicaría un poco los celos que hay en Varsovia, por ejemplo, o en Hungría, conceder poder a la Unión Europea, porque el poder nacional se vive como algo liberalizador, en vez de nosotros lo vemos de otra forma, ¿no? Me pareció esto muy interesante, pero me lleva, entonces, eso explica un poco que la Unión Europea no avanza, pero no explica el qué se hace con esto, porque si vemos que las estructuras actuales no son suficientes y necesitamos en realidad más poder en Bruselas, entonces se vuelve a plantear lo que antes se llamaba la Europa de las dos velocidades, que avancen los que quieren avanzar, ¿no? Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, perdón. Es que no leí el nombre. Yo escribí hace unos días una historia muy cercana en España que avisaba un poco de los problemas del europeísmo naif, citando a Borrell. Borrell mucho usa la expresión eurobeatos, ¿no? Él clama con que pidiendo que en España no seamos eurobeatos, porque históricamente, como decía Hans, ha habido países que han puesto la esperanza de Europa, miraban allá donde era la libertad y era su camino sin falta de ninguna crítica. Como en España no tenemos nunca hemos tenido un debate sobre la Unión Europea, seguimos sin tenerlo a ningún nivel, no es una cosa que se hable en los telediarios, no se habla en el Parlamento, no se habla en las tertulias, no se habla en general, no se escriben muchos libros sobre el tema. No tenemos un debate sano sobre qué queremos de la Unión Europea. La tenemos como algo lejano, que es la que durante mucho tiempo nos ha mandado dinero, nos ha mandado toneladas de fondos de cohesión. Y ahora mismo, pues cuando España a lo mejor ya recibe menos fondos de cohesión, o incluso puede aspirar a ser un contribuyente neto en los próximos presupuestos, cuando ves que no te llegan soluciones como antes esperaban, o que te enmiendan la plana, o que hay decisiones polémicas, como que no un país no te entrega Puigdemont, todo esto genera un embrión de frustración, de crítica y de incomprensión. Y es, oye, esta no es la Europa que me habíais prometido, no es la Europa que yo me había imaginado. Entonces es cuando aquí empiezan a surgir voces muy críticas, y si no tienes un pozo de debate, si nunca has tenido una discusión de fondo sobre qué es Europa, qué debería ser Europa, cómo querrías que fuera Europa y qué puedes hacer para ajustarla a tu medida, te puedes encontrar que el primer grupo, partido o movimiento que politice esta cuestión, que meta a la Unión Europea de lleno en el debate y que aproveche la próxima o esta crisis económica, una crisis política, una cuestión identitaria, pues puede sacar mucha tajada, porque si la base es muy endeble, no tienes argumentos sólidos y simplemente dices Europa es buena porque sí, porque nos ha dado dinero durante años o porque trae la paz, que son argumentos completamente válidos y verdaderos, pero ya no suficientes, pero desfasados, te puedes llevar un disgusto. Bueno, nos queda solamente un par de minutos, Griselda, creo que el lunes hay una reunión del Eurogrupo, de los ministros de Finanzas de la Unión, sí. ¿Cabe esperar medidas concretas o van a hablar de lo digital otra vez? No. Cabe esperar que confirmen la posición de Bruselas, y es que el famoso pacto de estabilidad está en la UBI. que no es necesario tener en cuenta el 3% de déficit y que todo el mundo puede gastar. Cabe esperar que cada uno explique lo que va a gastar y que de alguna forma se confirme algo que era impensable hace muy poco tiempo, y que es que finalmente se va a poder invertir para que el crecimiento no caiga, ¿no? Sabéis que ayer nos dijeron que el crecimiento va a estar en cero o por debajo, y se oyó en sala de prensa, ¿cómo ha dicho? Y dijo el director general, por debajo, he dicho por debajo. Lo curioso, y vuelvo ahí, es que esa rueda de prensa la hizo el director general justo después de que comparecieran la presidenta de la comisión, el vicepresidente de Asuntos Económicos y la responsable de competencia, y no lo dijeran ellos. Claro, pues yo os agradezco mucho a los dos que hayáis estado con nosotros esta hora. Hoy, y supongo que mañana, es un día de mucho trabajo, pero no lo son todos para un corresponsal en Bruselas. Pablo Rodríguez Suárez, te leemos tus crónicas maravillosas en El Mundo. También autor de Europa soy yo. Ya es difícil que veas una crónica firmada en Bruselas y no pases página, Pablo. Esto es todo un elogio. Un abrazo, Pablo. Me alegro mucho de amargaros la vida como nos las amargamos nosotros. No, de explicárnosla correctamente. Y una vez dijiste de Griselda, que Griselda es esa corresponsal en Bruselas que cuando pasa algo, ella ya está allí. Así que, Griselda, un beso también para ti. Un besazo, gracias. Hasta luego. Hans Gunther Kellner y Mathieu de Taillac, pues seguid conectados en las próximas semanas porque vamos a hablar mucho y de muchas cosas. Cuidaros, un abrazo. Hasta luego. Y tú, Íñigo, quédate que tenemos coronavirus ibérico dentro de un rato. Muy bien. A vivir que son dos días. Javier del Pino.